CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El presidente de la República ayer volvió a los trabajos, cuando estábamos en el Parlamento cubriendo la conferencia de prensa de Beatriz Argimón. Nos enterábamos que le había dado el hisopado negativo, por lo tanto en las primeras horas ya de la tarde estuvo en torre ejecutiva. Y hoy va a estar en Las Piedras, en el departamento de Canelones, temprano por el tema de la vendimia, puntapié inicial allí, en emprendimientos cercanos a la zona de Las Piedras, porque después va a estar inaugurando el CTI de Las Piedras, un CTI por el cual se ha peleado muchísimo tiempo de tener, y bueno, que después de muchos años se logró. Recuerdo muchas notas que hacíamos al respecto con, en aquel momento, diputado Amini Furi, hoy senador, porque está en el Senado, debido a que Álvaro Delgado, el titular de esa banca, es el secretario de la Presidencia, y Alfonso Lereté es el diputado de ese sector político. Que me decía recién Héctor Vicente que ha hecho una serie de pedidos de informes respecto a falta de medicamentos en centros de salud de el ámbito público allí en el departamento canario, así que seguramente hoy Cipriani, que va a estar en esa actividad, tendrá algún tipo de contacto directo con el propio Lereté, que supongo también va a participar del evento encabezado por la calle, porque después la calle pues sí, lo que cierra aquí en prefectura, porque hoy es un día de conmemoración para prefectura, a las 7 de la tarde va a tener una actividad también la calle Po. En lo que tiene que ver al Parlamento Nacional, estuvimos hablando de esto de la mesa de negociación política que se quiere crear o intentan crear dentro de este gobierno multicolor encabezado por el propio Lacalle Pou, y que desde octubre vienen pidiendo fuertemente a algunos sectores esa búsqueda de que de alguna manera se concrete, y no han tenido en la contraparte del Partido Nacional las respuestas que esperan. El senador Sebastián da Silva, hombre del Partido Nacional, manifestó que en realidad en este momento lo principal para ellos es la atención a la pandemia, y que el tema de las situaciones de manejos de ansiedades, dijo él, de ansiedades políticas, vendrá para después de que esté la vacuna en Uruguay. Escuchamos lo que decía el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, sobre esta interna en el sector multicolor. Ahora son las vacunas, que el proceso de vacunación comience y se desarrolle, y articular entre todos una agenda post-pandemia, que es la que nos va a tener muy ocupados durante el primer semestre y el segundo semestre. Pero ha sido un enero muy difícil, ha sido un enero en donde hemos observado ataques adolescentes por parte de la izquierda y de la oposición, que por suerte ahora están como con una brújula, asumiendo de que el Uruguay tiene una forma de atender la pandemia, que es con la economía abierta, cuidándonos entre todos. Pero es cierto que estábamos presionados con la negociación, que ha sido difícil. Entonces, no es un verano en el cual uno podía estar generando alguna reunión, tratando de lograr algunos acuerdos o consensos de esos que se hacen en enero. Así que bueno, tenemos todo el año por delante, no es para desesperar. ¿Pero eso significa que no es el mejor momento para este tipo de planteos o debates? No. Es un momento en donde hay diferentes ansiedades. La ansiedad de todo el gobierno, no de ningún partido, es que lleguen las vacunas y que la gente se vacune. Ahora sí, este proceso continúa, digo a nivel sanitario, porque eso es bastante impredecible por estos días. Esas discusiones que hoy se están planteando se van a retrasar también, estaríamos ya acercándonos al final del periodo de gobierno, es decir, que los tiempos también aquí tendrían un valor. No hemos llegado al primer año del periodo de gobierno. A los 12 días tuvimos una pandemia. Si llegara a acontecer un escenario como el que tú decís, naturalmente todo tiene una prioridad. Yo creo que las discusiones políticas hoy están en segundo plano de lo que es la discusión sanitaria, pero también es cierto de que a nivel del gobierno, de los Ministerio, sea por el Ejecutivo, hay una agenda pospandemia que se está discutiendo y se está consensuando. Naturalmente, el día tiene 24 horas y ojalá que todo el Poder Ejecutivo esté ultimando los detalles para que cuando llegue la vacuna podamos inmunizar el rodeo uruguayo, pero nada más. Ahora, Silva, desde el Partido Colorado se ha manifestado también de que ellos ven como que todo lo que sale bien se lo, en este caso, arroga el Partido Nacional, y cuando salen mal las cosas es de gobierno multicolor. ¿Hubo algún planteo, o en realidad de forma informal algún legislador del Partido Colorado le trasladó esto? No. Nosotros estamos con una agenda acá adentro que pasa por discutir la ley de cambios en la forestación. Nosotros te hablamos permanentemente. Y en la coalición de gobierno a nosotros nos une muchas veces manifestaciones que hace la izquierda y la oposición, que la vemos absolutamente fuera de lugar por el momento y la sensibilidad que vivimos. Natural, todo el mundo en el Parlamento, la gente es lógico que quiera tener perfiles y protagonismo. Nosotros lo vemos como lógico, pero siempre después de las vacunas. Ahí tenían la palabra de Sebastián da Silva del Partido Nacional. Por su parte, el senador colorado, Pablo Lanz, para quienes no lo conocen, Pablo Lanz es quien quedó en lugar de Adrián Peña, que pasó a ser ministro de Vivienda, manifestó que la necesidad de la negociación política a través de una mesa formal en el acuerdo multicolor es importante, de alguna manera, para impedir, por ejemplo, problemas que se han tenido ya directamente en el mano a mano en el Parlamento con el tema de la ley forestal, de algo que hablaba recién el senador da Silva. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Lanz del sector Ciudadanos, del sector del Partido Colorado, que responde al ministro Peña, vinculado justamente a esta idea de crear esta mesa de negociación dentro del sector multicolor. Legítimo que somos partidos políticos independientes, que el Partido Colorado está en el gobierno, es parte del gobierno, pero que tiene legítimamente el derecho de plantear inquietudes, y esta es una de las vías a través de su cuerpo político mayor. Y es así que lo estamos trasladando. La propuesta también de generar una mesa de la coalición que tenga representación en el Poder Ejecutivo. O sea, bueno, ¿en sentido de desplazamiento hubo en algún momento? No, para nada. Ha habido una propuesta por parte, reiterada, ¿verdad?, por parte de nuestro secretario general, que nosotros compartimos y entendemos también que sería de mucha utilidad para mejorar el funcionamiento de una coalición de 5 partidos políticos, pero esto se trata de una propuesta. Se ha dicho desde el Partido Nacional que también mesa de encuentro político del ámbito de lo que es el gobierno, no se ha generado porque hay divisiones dentro del Partido Colorado. Ahora, hablando con legisladores, tanto el sector vallista como Ciudadanos acompañan que se cree esa comisión para coordinar dentro de la interna de la coalición. No sé cuáles son las voces que marcan discrepancias o diferencias dentro del Partido Colorado, no las conozco. Yo sí puedo decir que hay un excelente, desde mi punto de vista personal, individual, una muy buena relación en todo el Partido Colorado, en el Comité Ejecutivo Nacional, el cual integro, que hay un ámbito excelente de diálogo y de trabajo conjunto. Después que se fue Talvi, ¿incluso mejoró? Después que se fue Talvi y cuando estaba Talvi. Ha habido diálogo permanente dentro del Partido Colorado. Ahí tenía la palabra entonces de Pablo Lanz, senador del Partido Colorado, marcando esa necesidad de la creación de esta mesa política, más allá de que se esté en el tema de la pandemia. En la conferencia de prensa que hicieron Adrián Peña y Julio María Sanguinetti, que ustedes ya escucharon algo en el informativo de la mañana respecto a las propuestas que hicieron, que creo que además esta propuesta se hacen también para impulsar esa mesa de negociación, porque ¿dónde se van a tratar esas propuestas que el Partido Colorado hace? Se tiene que tratar en una mesa de negociación. De alguna forma están presionando para que esa mesa se cree también con las propuestas que han hecho. Se decía justamente que la idea era hacer planteos y tener lugares donde hacerlos. Por lo tanto, que la pandemia, entendían, decía Sanguinetti, todavía está pendiente, por eso las medidas, pero que también hay un mundo post pandemia del cual hay que comenzar a por lo menos hacer esbozos de lo que podían ser herramientas para ese nuevo mundo. La Cámara de Senadores estuvo aprobando ayer una serie de presupuestos, entre ellos el de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que como ustedes saben dejó de pertenecer a la Presidencia de la República, pasó a ser parte del Parlamento Nacional, y por lo tanto para su funcionamiento necesita tener presupuesto para llevarlo adelante. La votación tuvo allí una situación de descontento de unos sectores políticos, concretamente Cabildo Abierto, que desde la derecha cuestionó fuertemente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, indicando que siempre se para de un solo lugar a la hora de visualizar hechos ocurridos antes del golpe de Estado y durante el golpe de Estado. Habló, por ejemplo, criticando el memorial de los detenidos desaparecidos a través de Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Y por otra parte también indicando que había avisos de inconstitucionalidad en la actividad que desarrolla la propia Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Domenech de Cabildo Abierto a la hora de no votar el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que igualmente se logró porque los votos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio estuvieron presentes. Puesto de esta institución, y lo hicimos fundamentalmente por dos razones. La primera, porque entendemos que esta institución tiene una normativa que es inconstitucional porque invade, en primer término, las competencias del Poder Judicial, al que le corresponde la competencia natural en esta materia. Y en segundo término, porque si se trata de generar educación en materia de derechos humanos, creemos que esa es una tarea insoslayable de la Universidad de la República y de la ANEP. La verdad es que nosotros no habíamos estudiado en profundidad el tema, pero cuando se planteó justamente la aprobación del presupuesto, tuvimos contacto incluso con informes vertidos en su oportunidad por distinguidos juristas que acompañan esta forma de pensar nuestra. Pero quiero decir además que en la ejecutoria de esta institución entiendo que no ha sido positivo su accionar. Se han levantado memoriales y sitios de la memoria que solo hacen referencia a los agravios ocasionados a un determinado sector de la política. Y no se ha tenido en cuenta que el Uruguay en las décadas del 60 y del 70 vivió enfrentamientos armados muy serios. Y no es que uno pretenda levantar la teoría de los dos demonios, ni nada que se le parezca, pero es cierto sí que desde opciones políticas distintas se ensayó una respuesta violenta de la que no participamos muchos sectores de la población que fuimos espectadores de la contienda. Y en ese sentido yo me pregunto si Hilda Ibarra, si el doctor Maratón Manaro, si el señor Pascual Guidet, un comerciante, y Hilda Ibarra, una mera limpiadora, no merecían algún memorial. Algunas de las personas que fueron víctimas o hijos de víctimas de la memoria, de la acción armada de grupos políticos en la década de 60, me decía: hay un memorial para el asesino de mi padre, no hay un memorial para mi padre. Y perdónenme, porque yo creo que esto tiene que hacer a la reconciliación de los orientales. El día que haya una memoria completa, que haya un sitio de la memoria también en la cárcel, en la llamada cárcel del pueblo, que fue también otro centro de reclusión clandestina, que haya un sitio de la memoria en el sótano en que se asesinó a Pascasio Báez. Ese día quizás, senador, estemos en condiciones de reconciliarnos. Y perdóneme, pero creo que el tema es lo suficientemente importante como para dedicarle algún... El tema es que no se pueden hacer alusiones políticas ni personales durante lo que es el fundamento de voto, y Argimolé llamaba la atención a Domenech, pese a que Domenech hizo caso omiso y siguió con su discurso vinculado, reitero, a reivindicar planteos que de hace ya mucho tiempo se tienen por parte de la derecha. Entre ellas la teoría de los dos demonios, que él dice que no quería hacer referencia a la misma, pero que en su fundamento de voto, el senador Danilo Lesker, del Frente Amplio, dijo, bueno, usted, o en este caso el senador que habló antes, expresaba que no quería hacer mención a esa teoría, pero la terminó validando a la hora de intentar atacar el presupuesto de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Escuchamos lo que decía el senador Olesker. Vamos a votar el presupuesto de la Institución de Derechos Humanos, en el entendido que la Institución de Derechos Humanos ha cumplido un rol protagónico, ¿no?, desde que fue constituida, en la defensa de los derechos humanos económicos, sociales y políticos, porque aquí se habló exclusivamente de una parte de la historia, pero seguramente hay muchísimos casos, nos vienen al caso las anécdotas, de derechos económicos, sociales, derechos de personas que fueron vulneradas en sus derechos micro e individualmente y que la Institución de Derechos Humanos los defendió, organizaciones que colectivamente fueron defendidas por la Institución de Derechos Humanos. Así que lo vamos a votar positivamente. No podemos dejar de decir que discrepamos con la idea, el senador preopinante, no, el anterior, dijo que no quiere incluirse en la teoría de los dos demonios, pero la fundamenta. Nosotros no podemos decir que es igual la situación de unos y de otros, ¿no? No es igual la situación de los que pasaron por 13 años de prisión en condiciones algunas infrahumanas. Por lo tanto, no es posible asimilar. El memorial es un recuerdo a los impactos del terrorismo de Estado y la dictadura. Está bien que el Gobierno Nacional lo haya hecho, está bien que el Gobierno Nacional se lo haya cedido a la Institución de Derechos Humanos, y está bien que la Institución de Derechos Humanos haga en eso uno de sus centros de acción, y este presupuesto le va a permitir continuar con esa tarea. Gracias. Reitero, después el presupuesto fue aprobado con los votos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Frente Amplio, y con el voto contrario de Cabildo Abierto. Hablando de tema presupuestal, se aprobó también en la Cámara de Senadores el presupuesto vinculado a la Cámara de Senadores, obviamente, la Cámara Alta, con ahorros que, como ustedes saben, han llevado a cierto enfrentamiento con el sindicato de funcionarios, que dicen que el no llenado de vacantes puede terminar perjudicándolos a ellos y que habría cargos políticos que tienen los legisladores que de alguna forma podrían ahorrarse por ahí primero antes que cortar las vacantes de los funcionarios. ¿Qué dijo la vicepresidenta Argimón sobre este tema? Bueno, la escuchamos hablando del tema de los cargos políticos. Aquí es política y obviamente hay cargos que representan lo que aquí acontece, que es la representatividad política. En lo que tiene que ver con la postura de sindicatos, quiero decirles que hay más de un sindicato y se tiene previsto para lo que es la reestructura funcional que exista una comisión con representantes de los partidos políticos y representación de los funcionarios a efectos de poder recibir de primera mano las distintas inquietudes. No se va a trabajar en esa estructura sin tener en consideración la mirada de los funcionarios, tal cual fue acordado en la Comisión del Senado de Presupuesto y fue aprobado por todos los partidos con representación parlamentaria. Obviamente no se han descartado todas las vacantes, hemos hecho una supresión de vacantes que hace mucho tiempo no han sido llenadas, lo que implica que no estaban siendo necesarias por el momento por la administración, y también es verdad que para nosotros el trabajar un presupuesto austero fue la premisa, y en ese sentido vamos a seguir trabajando de esa manera sin que se lesione el funcionamiento correcto del Poder Legislativo. Presidenta Fabricia Costa, Radio Centenario. Cipolle, ayer el sindicato de los trabajadores decía en comisión, también marcaban ellos de que se enteraron esto el 5 de febrero, que se enteraron a último momento de que se estaba haciendo este ahorro, como que de alguna manera se sorprendieron con la medida, más allá de que consideran que la carrera funcional no se les toca, sí que esa variable de no llenar las vacantes puede generarles mayor cantidad de trabajo. Se lo pregunto cómo van a dialogar con ellos, porque ellos están pensando además con medidas de lucha, algún planteo de movilización para el 1 de marzo, entonces, ¿cómo van a dialogar con ellos? Por supuesto, a través del secretario del Senado, los actores gremiales tuvieron contacto. Y vuelvo a decir, en lo que respecta a la reestructura, que es lo que les preocupa, va a existir precisamente un espacio donde van a poder volcar todas sus inquietudes. También soy categórica en decir que no están previstos ingresos en lo que va, de lo que hemos observado de fuera, porque entendemos que con el potencial humano que existe hoy por hoy y frente a un plan de austeridad que nos estamos dando y de optimización en lo que tiene que ver con los recursos, es la línea de trabajo que hemos acordado todos los partidos políticos. Pero me interesa decir que cuando se trate la reestructura de este parlamento funcional, los funcionarios van a tener voz y se va a trabajar con ellos. Es más, el año pasado una de las primeras medidas que tomé fue reunirme con los directores de áreas del Senado. Y desde allí se empezó a trabajar. Recibimos para este presupuesto, y algunos de los aspectos han sido tomados, de los propios funcionarios. Así que nos sorprende que se diga que no conocían este presupuesto ampliamente debatido y, por supuesto, considerado por todos los partidos políticos en tiempo y forma. Queremos decirle que dentro de esta conferencia de prensa que se hizo en la antesala de la Cámara de Senadores pudimos identificar a una serie de representantes de este sindicato de funcionarios del Parlamento Nacional y pudimos constatar que no quedaron conformes con lo que fueron la respuesta, tanto la primera que se la hizo al colega Lazarte de Canal 12 como la que nos contestaba a nosotros. Lo que hace pensar que esta situación de conflicto y de rispidez entre el sindicato de trabajadores postales, no estamos hablando ni de AFUCAR ni de AFUCAS, que son las asociaciones más viejas, que no son sindicatos sino que son asociaciones, Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes y Asociación de Funcionarios de la Cámara de Senadores, con el sindicato, que tiene una representatividad todavía muy pequeña, allí todavía va a haber, me parece, alguna situación conflictiva más. Veremos si se va solucionando o no. Hoy dábamos cuenta en el informativo de la mañana de las propuestas que hizo el Partido Colorado, que van desde la extensión del seguro de paro parcial y total hasta el mes de octubre, la idea de también alimentación escolar los fines de semana, en aquellos comedores que se da alimentación escolar de lunes a viernes, extenderlo sábado y domingo, el tema de mantener exoneraciones tributarias a distintas empresas, la búsqueda de la creación de un fideicomiso para infraestructura, la idea también de colaborar y apoyar empresas como las del sector lácteo, la del sector arrocero, la del turismo y también las de zona de fronteras. Pero de luego también de las propuestas que hoy escuchaban del propio Sanguinetti, de la voz de Sanguinetti, hubo una especie de conferencia de prensa corta allí, en donde se le preguntó, por ejemplo, cuánto es el dinero que hay que poner por cada una de las medidas. También se le consultó sobre cómo han o van a trasladar todo esto al presidente de la calle Pou. Y también nuevamente estuvo sobre la mesa la creación de la mesa de negociación, justamente en pos de considerar este tipo de propuestas y tener un espacio donde volcarlas. Vamos a escuchar lo que decía Sanguinetti en la conferencia de prensa. El día de ayer hablamos con el presidente de la República para anunciarle que estábamos trabajando en esto y que vamos a hacer hoy esta presentación, que le vamos a hacer llegar naturalmente al gobierno para trabajar dentro de él, como lo estamos haciendo, y desde el Parlamento con las tantas medidas que hay que tomar en esos ámbitos. O sea que esto es, adentro del gobierno, ideas hacia el país y para la acción del gobierno. Todo económico que supone parte de estas medidas tienen un componente de resignación de inversión y un componente de gasto. Las necesidades en infraestructura las ubicamos en un punto, en uno o dos puntos del PBI, estamos hablando de 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. En los programas de inversión social, de mantenerse más o menos el número que manejó la ministra de Economía de 500 millones de dólares, estimamos preliminarmente, dependiendo de cómo se instrumenten estas medidas, en el orden de 100 millones de dólares más, aproximadamente. El diálogo que comentó que tuvo ayer con el presidente, ¿hubo alguna conversación o definición respecto a este planteo de crear una mesa de diálogo que hay por parte de algunos socios de la coalición? Y después, que las medidas, digamos, apuntan más que nada a temas económicos y de gasto, ¿qué evaluación se hace de lo que está haciendo la gestión del equipo económico cuando, por ejemplo, Cabildo Abierto, otro de los socios de la coalición, ha planteado que, por ejemplo, se está priorizando demasiado el déficit fiscal y hay un manejo un poco ortodoxo? El Partido Colorado estima con convicción que la economía del país se ha conducido con la prudencia y la sensibilidad necesaria para un tiempo de pandemia. Cuando pensamos que se han añadido 30 millones de dólares, por ejemplo, a las asignaciones familiares, o que se han gastado 25 millones de dólares más en subsidios por enfermedad para las personas desocupadas, cuando pensamos que se han gastado 250 millones de dólares más en los seguros de desempleo, estamos hablando de una economía con sentido social que le ha permitido al país, sin caer en ortodoxias y en esquematismos dogmáticos, enfrentar una situación social muy difícil. Con prudencia, porque los planteos temerarios de gastar miles de millones de dólares apresuradamente hoy hubieran sido nefastos, con una pandemia que se extendió mucho más de lo esperado y que hoy nos hubiera llevado a una situación de crisis. De modo que, desde el apoyo a todo lo que se ha venido haciendo, con la contribución enorme de nuestros ministros y de nuestros subsecretarios, hoy simplemente estamos elaborando, mirando con visión de conjunto, no con el reclamo parcial, sino con visión de conjunto, la economía del país para este nuevo impulso en esta nueva etapa. Nueva etapa que se marca porque ha pasado el primer año, por un lado está la pandemia que ha seguido, por otro lado está la vacuna que confiemos que hacia el fin de año nos mejore las condiciones. También la intendente de Montevideo, Carolina Cose, hizo referencia a la parte económica de la pandemia. Dijo que para luego de semana de carnaval evaluará si levantan alguna de las restricciones por el tema del COVID-19. Obviamente siempre manifestó Cose con el aval científico. Y por otro lado ofreció lugares para que de alguna manera se puedan acoger escuelas en este plan de la ANEP, en la búsqueda justamente de lograr mayor presencialidad y para eso conseguir justamente lugares en donde se pueda ampliar la cantidad de estudiantes que concurren. A Carolina Cose también se le preguntó por críticas que han recibido en relación a que algunos manifiestan está haciendo política partidaria con las ollas populares. Sobre ese tema, la intendenta de Montevideo decía: nosotros aceptamos la donación de cualquier institución, tenemos un plan ABC, hay una realidad crítica, las ollas no existen por gusto, es una respuesta de la sociedad organizada frente a una realidad muy cruda, y vamos a aceptar la donación de cualquiera para aportar la logística que hay en el plan ABC. Esta logística en este caso va a ser organizada con la comisión, con el conjunto del SECOER, digamos, y con la parte del plan ABC que se dedica a esto, no tengo mucho más que decir. Luego del carnaval se podrían anunciar nuevas medidas. ¿De qué dependen? O sea, ¿qué espera la intendencia para anunciar esas medidas? Es decir, ¿qué número se espera luego del carnaval para que las medidas, cuáles son? ¿Puede adelantar cuáles de las que tiene arriba de la mesa? ¿Cómo no? Nosotros estamos viendo en estas, nosotros seguimos día a día la evolución de la pandemia. Como decía, hemos tomado medidas bastante antipáticas, debo decirlo, pero son medidas necesarias, y hemos visto una tendencia a la baja en Montevideo, y por lo tanto queremos ver si esa tendencia es firme. En carnaval es un momento en el que vuelve a haber movilización de personas, ¿verdad? Mucha gente se toma la semana de carnaval o algunos días. En esa tenemos que esperar esa movilización de personas, dejar que pasen unos 12 días, ¿verdad?, para ver si eso tiene consecuencias, y si en esas, digamos, dos o tres semanas, la tendencia a la baja es consistente. Y ahí, bueno, vamos a ver qué dan esos números y esa tendencia, y vamos a revisar de vuelta todas las medidas. Ahí tenían a la intendenta Cose. Ya estamos sobre el final del informe, por lo tanto comenzamos a retirarnos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.